Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El documental El Grill del César, del director ecuatoriano Darío Aguirre, se estrenará el próximo 10 de abril en Quito, Guayaquil, Ambato y Latacunga. La película aborda las peripecias de César, el padre de Aguirre, quien intenta salvar de la quiebra su negocio de pinchos, mientras entra en crisis la relación con su esposa y con su hijo, quien vivía en Alemania y es llamado a regresar al país para contribuir al rescate del restaurante. Internacionales. San Juan, Puerto Rico. El cortometraje El Extraordinario Señor Júpiter representará a Puerto Rico en el Busan International Short Film Festival, que se realizará del 24 al 28 de abril próximo en Corea del Sur. Esta producción, dirigida por Federico Torres, es una historia que se centra en la figura de Franco Júpiter, un mago con poderes reales, quien reta a la naturaleza para encontrar el amor verdadero. La cinta, que tuvo su estreno el año pasado, obtuvo los premios de Mejor Actor, Mejor Cinematografía, Galardón del Público y Mejor Corto Nacional en la pasada edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Puerto Rico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.